Jueves, 21 horas, Viajeros del Mundo. El programa que acompaña las historias de viajes y viajeros con buena música. Por la Bemba, FM 91.3, transmitiendo en vivo desde el Corralón de Floresta. Jueves, 21 horas. Manjares tuvimos al alcance propio de nuestros filosos dientes, y al momento de engullir esa deliciosa exquisitez, vemos cómo se escapa sin detenerse. O si no, cuántas veces fuimos la presa más cotizada y al alcance a veces de nuestro peor e íntimo enemigo. Y sin embargo, y a pesar de la corriente, seguimos simplemente siendo personas que se caen y se levantan. Señores, esto es Con el pez en la boca. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas de sábado. En este sábado volvimos con el pez en la boca en FM 91.3 La Bemba, www.labemba.com.ar. Estamos con Mariano. ¿Cómo le va, Mariano? Impecable, me traje mi ropa de gala hoy. Buen día, buenas mañanas. Y no voy a repetir exactamente todos los buenos que dijiste vos, pero será dedicado para toda la gente de todas las partes diferentes del mundo. La estoy haciendo muy larga. Quiero escuchar la voz femenina, y después de esa voz femenina hay alguien que necesito escuchar en esta mesa. Pero hola, Paula, antes que todo. Buenos días, hermoso sábado para estar escuchándonos. Contenta como todos los sábados de estar acá. Así que bueno, y tenemos la vuelta de Pablito. Muy buenos mediodías para todos. Que vino con un invitado. Vino con una invitada de honor, que bueno, agradecido y contento de la vida de poder estar acá. Está mi madre, ha venido como una invitada especial. Así que más que contento, compas, de verlos y bueno, de reunirme con ustedes de vuelta. Así que bueno, le voy a dar la palabra a ella. ¿Cómo va, mamá? Todo bien, gracias. Buenos días. Buenos días, Elsa. Gracias por invitarme. Estoy un gusto. Bárbaro. Placer de que estés acá. Muchas gracias. Como es costumbre de este programa, vamos a seguir trayendo día a día, cada emisión, un sábado tras sábado. Va a seguir viniendo una invitada, un invitado. Puede llegar a venir bandas. Puede ser que no vengamos ninguno. Puede ser que no venga nadie. El operador, su puede show ser de yoga. Porque hace yoga el operador que hoy tenemos, que no es Johnny, Leo Yogi Gutiérrez. Sí. Sí, está haciendo justo una pose de yoga. Sí, bien, en este momento. Pero ese no me gusta, esa de Kama Sutra, me parece. No, es yoga. Bueno, vamos a ir con la consigna que tenemos. Consigna del día de hoy, día sábado. ¿Qué día? ¿Sábado cuánto? Sábado después de viernes. Sábado después de viernes, de abril. Sábado santo. Sábado santo. Estamos en las Pascuas, ¿no? Una cosa. Andamos todos con la aureolita puesta. Con el olivo. El olivo fue el domingo pasado, ¿no? ¿Cuál es la consigna? El domingo, ¿cómo el jueves? ¿Dije jueves? Y sí, arrancamos el programa de domingos para la juventud. ¿No es domingo tampoco? Bueno, ¿cuál es la consigna? Pero parece domingo, ¿eh? Es un día hermoso que nos... Sí, hace como dos días que parece domingo. Sí. Yo más. Hay más de uno que está chocho con que el día sea domingo eternamente. No, sí. Porque lo pasamos desapercibido, que el día es hermoso, ¿no? Que es un sol hermoso que nos ha regalado la vida, así que está bueno para disfrutarlo, sin familia también, ¿no? Y los arquitectos de la radio han hecho ventanas que nos dan el reflejo del sol casi en la cara. Pero por supuesto. Y estoy más que contento de eso. Por eso vamos a la consigna. Sobre todo vos que estás de espaldas. Dale. Porque se me derriten los huevos de Pascua. La consigna es Pascuas. Sí. Pascuas, sí. Dígame, Pascuas. No vamos a hablar de los huevos artesanales que están caros, de los huevos. No, pero viste que todo el mundo se la pasó haciendo huevos. Yo vi por las redes sociales que todo. O haciendo huevo. Yo hice huevo. No, no de, hice de, no chico, de Pascua. Hice huevo, la verdad que es. Sí. Pero todo el mundo estaba subiendo fotos de que hacían huevos de chocolate. Se pusieron todos. Muy artesanales. Inútil, yo te digo. Sí, pero vamos a hablar del año 1987. ¿Quieres hablar de eso? En las Pascuas del año 1987. Cuando aparecieron los primeros huevos, digamos. Suerte que vino la señora Elsa acá, que nos va a poder describir un poquito de su vivencia. Yo quiero escucharla a ella, que me diga su vivencia. ¿Se acuerda de las Pascuas del 87? La casa está en orden. Sí, si bien era muy jovencita yo, lo poco que puedo recordar es que le creímos todo. Yo me la creí. La verdad que uno se lo creyó que estaba la casa en orden. Es como ese tema de una esposa que se pelea con el marido, se tiran de todo y gritan y lo escucha todo el mundo. Y al otro día la vecina le pregunta, ¿qué tal? Está todo bien. Todo bien. Claro, y vos te la crees. Estás con el ojo la así. Vidriera. Claro, la vidriera. Claro, vos te la crees, pero para que esté todo bien habría que haber hecho otras cosas, ¿no? Y no se hicieron. Así que, pero en ese momento, por lo menos me pasó a mí, que yo me la creí. Así que estaba todo bien. Si lo decían ellos, estaba todo bien. Yo era chico, era adolescente, con mi hermano nos fuimos así muy, muy, muy osados, o sin saber el peligro que corríamos, nos fuimos, nos acercamos hasta allá, como para escuchar algo, para ver qué pasaba, pero. Pero bueno, después nos enteramos de todo lo que había sucedido. Y Paulita, ¿qué se acuerda de ese? Y yo también era bastante chica. La realidad me acuerdo de la gente en la plaza y todo eso, pero la verdad que mucho no recuerdo y no lo quiero tampoco recordar, digamos. Seguro. Señor Pablo no se acuerda de nada. Pablo dice que... ¿Pablo en qué año nació? Y yo en el 81, así que era una criatura. Tenía así. 6 años. 6 años, sí. O sea, estaba jugando con las bolitas. Sí, se podría decir que sí. Estaba esperando el huevo de Pascua. ¿Y el señor Mariano qué? No, yo estaba en la plenitud de mi vida, o sea, teniendo unos 6 años, que era lo mejor que podía pasar. Yo estaba también, estaba jugando las bolitas con sí, Pablito. Sí, en una plaza, 6 de la tarde ya merendando, o sea que no viví eso históricamente, después lo leí, ¿no? En algún documento, pero más que nada, lo mío ya estaba más por el... Usted no vivía por... se come el huevo, ¿no? Por Martelli no vivía usted. No, en el barrio Santísimo Residencial de Constitución. Muy bien, espectacular. Bueno, tenemos para hoy varias cosas en el día de hoy. Tenemos... Hoy va a haber un partido muy importante, mañana, ¿es? ¿O es hoy el partido...? Para mí River juega mañana. Para usted, no sé si estabas hablando Arsenal de eso. Arsenal. Arsenal con Lanús. ¿Cuándo juega? Arsenal con Lanús. La verdad que no sabe. ¿Este es el partido más importante de la fecha? ¿Arsenal-Lanús? No, lo que pasa es que se van a reunir en Arsenal. Asumieron los trillizos. Los trillizos, Abbondanzieri y Palermo. Y. Esquiavi. El otro muchacho es Esquiavi. Claro, porque Loco Palermo va a ser un jugador. Va a ser técnico de Coso, ¿no? De Arsenal. Los tres van a ser el técnico. Y del otro, de Lanús, lo tienen a los mellizos Barros Esquiloto. Pero bueno, ¿qué tiene que ver deporte en el primer bloque, digo yo? Sí. yo digo, bueno, capaz que no es de deporte, sino de política. Bueno, seguimos. A Palermo. Yo quería nombrar a Palermo. Palermo es un buen día para nombrarlo a Palermo. No, yo, bueno. Gracias al mundo Boca, ya de temprano empezamos con el mundo Boca, por favor. Mira que te traje un regalito. Que lo voy a poner después en el otro bloque. Que es para ustedes. Pero bueno, ya. Todo su tiempo. ¿Dónde nos comunicamos? Nos pueden escuchar por www.labemba.com.ar. Ahí también nos pueden mandar los mensajitos a nuestra línea de oyentes 5031-4713 interno 640. Y a nuestro Facebook con el pez en la boca y Habemos Radio también. Por ahí todos se pueden comunicar, mandarnos mensajes y llamarnos y salen al aire. Genial. Bueno, igual si alguien quiere también hacer una pregunta a Elsa, Elsa está, creo que está en todas las condiciones sí, dadas para no. que ella no hay problema. Responda lo que... ¿Ves como una entrevista que vas a...? Sí, sí, dale. Nosotros queremos también que nos digan a través de la llamada de nuestros oyentes, queremos escuchar que adivinen cuál es la profesión de Elsa. Elsa tiene una profesión muy particular y queremos que la adivinen. Y el cuadro también, el cuadro de fútbol también para el tercer bloque. El cuadro de fútbol también. Nos vamos a dedicar de lleno a lo que es deporte. Y sobre todo si adivinan el color de pelo de Elsa, es muy probable que ganen una cena en Las Cañitas. ¿En Las Cañitas? En la casa de Elsa. Yo puedo participar. En la casa de Elsa. En la casa de Elsa. Sí, claro. Vamos todos y conocen la casa de Elsa. Claro. El que adivine lo invitamos a comer a la casa de Elsa. Para eso se tienen que llamar al 5031-4713 interno 640. Muy bien. Dicho eso, me parece que es momento de... acomodarnos como siempre, que el primer bloque siempre tenemos sí, como una especie, acartonado el cuerpo y la voz. Entonces, veamos que si con un poco de música embellecemos la energía del duende que te llevamos dentro, ¿no? Vamos un poquito de reggae, señor Luca Prodan. Some call this happy funny rock. Play us some music, Lord. I hope I won't come on too strong. You can refuse it, yeah, but you know you might be wrong. Call it rock and roll. Come on, get ready. There's a big ball going to roll. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, yeah. Don't you go too far. You better come down, brother, down, brother, down, brother, down, yeah. Like a shooting star. Down to deliver me. It was big and white, and it coming on a long, long way. Oh yeah, who blacks are lying? Yeah, well, you know I could not say, but it's took me up, brother, up, brother, up, brother, up, yeah. Took me far, then it brought me down, brother, down, brother, down, brother, down, yeah. Like a shooting star. Jueves, 21 horas, Viajeros del Mundo. El programa que acompaña las historias de viajes y viajeros con buena música. Somos viajeros. Por La Bemba, FM 91.3, transmitiendo en vivo desde Corralón de Floresta. Jueves, 21 horas. Bueno. Volvimos al segundo bloque. Vamos a hacer un bloque de noticias. Tenemos un bloque de noticias, tenemos alguna cortinilla. Si me permitís, Sergio, antes quería devolver la gentileza y quería mandar un saludo a Daniel, nuestro gran amigo también, que bueno, Daniel, que hoy está, venir. Está en la operación, ¿sabes? Está en la operación, Daniel. Sí, de ingle. Así que bueno, un saludo para él también, devolviendo la gentileza del otro programa, que bueno, que lo escuché también, que estuvo bueno, que me han mandado saludos, sé que se han preocupado por mi salud. Así que bueno, quería devolver la gentileza, así que bueno, que viene ahí Dani, que cumple con su responsabilidad y viene, Muy bien, vamos a hablar una noticia muy importante que tuvimos esta semana. Para eso invitamos también a una persona que vino de afuera, viene viajando por todo el mundo, viene recorriendo lugares, el señor Paco Muñoz va a venir, va a entrar en cualquier momento, vamos a escuchar su taconeo dentro de nuestro estudio. Y vamos a nombrar que vamos a estar informando, el escritor colombiano Gabriel García Márquez falleció este jueves a los 87 años en su casa en la Ciudad de México, rodeado de su familia, a las 14:55, confirmó el diario La Reforma y El Tiempo de Colombia. García Márquez fue considerado uno de los más grandes escritores de la lengua española, fue figura central del boom latinoamericano y ganó el Premio Nobel de Literatura del año 1982. Gabo, como se lo conoce al escritor, estuvo 8 días internado en un hospital de la Ciudad de México hasta el martes de la semana pasada, aquejado por un proceso de infección pulmonar en las vías urinarias del que se recuperaba en su casa. Nació en el 1927... en el municipio de Aracataca, en el municipio del norte de Colombia. Fue escritor, periodista y guionista del cine, además de agitador comercial por convencimiento y padre del realismo mágico en la literatura. De sus obras se destaca, ¿cuál, Mariano? La más conocida de todas, ¿cuál es? Amor en tiempos de cólera, 100 años de soledad. Náufrago, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo es? Sí, perdóname. 100 años de soledad fue traducida a 35 idiomas, de los que se han vendido 30 millones de ejemplares. Pero también escribió El amor en los tiempos de cólera, más de 40 libros, tal como decías vos, Crónica de una muerte anunciada. Y los últimos dos, los cuales se recomienda para leer, porque sabemos de la... Dice Memoria de mis putas tristes, se llama, el que escribió en el 2004. Y Yo no vengo a decir un discurso, lo escribió en el 2010. Y era amigo íntimo de Fidel. Dijo que era un hombre con bondad de niño y talento cósmico. Y ahora vamos a escuchar por Paco Muñoz. Paquito, lo podés llamar. Pablito, llamalo a Paco. Decirle que puede. Él apareció entrar por la ventana, por otro tuyo. Oh, Paco. Sí, sí, me gusta ser sorpresivo. Mi más sentido pésame para este muchacho que lo he llegado a conocer. Transitamos juntos en los bares. Y él tiene un pequeño fragmento de la carta de despedida del Gabo a sus amigos. Y yo la he transfigurado un poquitín. Para los que la conocen, bueno, yo le puse la Manoleta. Si supiera que esta, los nervios de la agonía y el dolor invaden. Si supiera que esta fuera la última vez que te vea salir por la puerta, cerraría con llave. Te daría un abrazo, un beso, y llamaría para asegurarme que has tomado ese vuelo de cabotaje. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, te grabaría diciendo, amor, vamos a ver el fútbol. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría, te quiero. Y no asumiría tiernamente que te lo imaginas. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien arrojándote por la ventana. Pero si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte que no te olvidaré, ya que a mi ser lo invade un pornoco. Transfiguré un poquitito las letras de él sentidas, pero lo hice porque él no, con el Gabo teníamos una muchacha que nos cortejaba a los dos y al fin y al cabo ninguno pudo llegar a sucumbir su interior. Entonces, yo sé de tu... Nos dio tu, como una especie de impotencia. Yo sé que de sea tu, bien zorro. Qué clima sí. Que se arma, ¿no? Cuando comparte Paco, se arma un clima todo, ¿no? Paco, sí, cuando viene Paco trae su aura de... Entra, primero que entra como con un entro por donde puedo y por donde me acuerdo. Nunca recuerdo la manera un fantasma. De yo veo, igual me sigue pareciendo como al gato de Shrek, ¿viste? Como que, sí. Es como que... Bueno, es originario de la misma ciudad donde... El gatillo, el gatillo. Yo te quería preguntar, pues imagino, sí. Yo te quería preguntar un poco de alguna anécdota que hayas tenido con el señor Gabo en tus salidas nocturnas. Ya sé que saliste con Sabina muchas veces, también sí. Sé que estuviste saliendo con... Con Rafael. Con Rafael, con sí. El niño. Con el Gabo hemos estado... Los ojos de la señora Elsa, disculpa de Pablo, muy, muy, una bella mujer, realmente. ¿Cómo le va, Elsa? Gracias, muy no, amable. Por favor. Yo me quedé pasmada con lo de sucumbir su interior. Eso, la verdad que sucumbir su interior. Es una expresión que a ella le gustaba y que yo con el Gabo tratábamos de llevarlo a su sí, máxima expresión. Sí, muy poético, sí. Muchas gracias. No, de nada. En verdad son la sangre que... Que hace que mis sentimientos hagan que yo escriba estas cosas. No creo que tenga manera de expresarlo, si no es por una poesía, una copilla de vino, de Jerez. Sí, no hace falta que la mires a los ojos y van a mi mamá cuando le decís lo que está diciendo. Pablito, Pablito, no seas celoso, yo sé que tengo que tratar contigo, no, chiquitín. Tanto Pablito, ¿eh? Muy bien. Bueno, y sí, también sé que escribiste muchos... ¿Algún tema propio tuyo dedicado a Gabo? Sí, pero lo diré más tarde, si lo te parece. Más tarde. Sí, porque me parece que he traspapelado. Y no lo tengo aquí a mano. Bueno, pero te voy a pedir por favor que le deje la silla a Mariano, si puede ser. Mariano, estoy sentado sobre el regazo del mismo. Sobre el regazo de Mariano, por eso mismo. Te digo porque te veo elevándote. Sí, cada vez me pongo más colorado. Tengo como un... Me parece que la lucecita que han puesto nueva de la luz esta me hace como mal. Y entre el Jerez y anoche yo no he dormido mucho. Bueno, los dejo que sigan con su programa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Con el peso en la cabeza. Vamos a seguir con un poquitito más de noticias acá en el pez en la boca. Dicen que están haciendo un parque para el Principito. Sí, están haciendo, no, ya está hecho el parque para el Principito. Y con relación al Principito, porque el Principito que... Sí, el famoso libro del autor... Antoine. Sería Antoñito de Saint-Exupéry. Tendrá su propio... Si querés te lo hace, me acordaba de... ¿Tendrá su propio parque temático o no? En Ungersheim, Francia. Estamos acá nomás, sí, acá y llegamos. Nomás, tomamos el 86. No, el carga, 8. El carga, 8, el 8 que tiene que dice cartel. Carga 50 pesos a la sube y creo que llegas. Tenés que combinar bien. Le pifiás y llegas mal. Para el próximo verano europeo, Paula, no sé qué llego, vos. Llego. ¿Haces dos carreras y podés? Sí. Pablo corriendo llega. ¿Cómo? Sí. ¿Sabes qué? ¿Cuántos kilómetros? Pablo, ¿pensás ir al parque del Principito? Sí, obvio. ¿Venís corriendo conmigo? Yo le quiero preguntar a Elsa. Elsa, ¿le diste el Principito, seguro? Claro que sí, por supuesto, sí. ¿Y el hijo, leyó el Principito? Ah, eso no sé. Paso. Domingo. Creo que solamente leí una novela que me hicieron leer hace mucho en la primaria y no me acuerdo el nombre. O sea que imagínate lo profundo que... Cómo me gustaba siempre la lectura. No, la verdad que... Dígame, ¿de qué consta el parque consta temático? Consta de dos fotocopias, en la ciudad francesa de, como ya decíamos, de Urlingen, ubicada en la región de Alsacia, cerca, se construirá el primer parque temático dedicado al Principito, el personaje de ya dicho autor, que se prevé inaugurar para este verano europeo. O sea que en este momento, ¿no? Porque próximamente, un mes, dos meses más, ¿no? Es el sitio elegido para la construcción del parque porque ahí cayó en el año 1492 el primer meteorito conservado desde la historia, lo que otorga un valor casi, viste, como una especie de... Che, mira, acá cayó un meteorito y le da esa cosa. ¿Te acordás? El asteroide B612, donde habitaba o vivía el Principito en el mismo libro. ¿No, Pablo? Bueno, estaba eso en el libro. 23 hectáreas de superficie tiene este parque. Es muy interesante. Sí, te lo leo así muy por arriba. Un lugar que dispondrá de un cine. Obviamente vas a ver 3D, vas a poder ver... Es un Tecnópolis de Principito. Sí, es un Tecnópolis más sentido, ¿viste? Con un poquito más de sentimiento, me parece. Y más histórico que el Tecnópolis. Y también habrá una atracción que es como una simuladora de vuelo nocturno, en la que se recrearán las condiciones de un vuelo sin visibilidad, o una atracción para los más pequeños, que siempre tiene que haber algo para los niños, porque siempre la familia tiene algún que otro enanito ahí que hay que entretenerlo, porque si no... Ah, aparte debe ser un parque para niños también. Sí, pero... Sí. Tiene que haber algo como... Está hablando acá como más para nenes de 3, de 4, que si no los entretenes en la salida, te cagan la misma, porque es la real. Totalmente. ¿No? Por experiencia usted propia. Usted madre, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. ¿Pueden entrar perros ahí? ¿Perros? ¿Animales? No sé, no llegué a terminar de leer. A ver. Pará, una que leo más o menos bien. Porque casualmente me llegó una noticia a último momento. Así me llegó. Yo creo que hay varios parques que deberían tener la entrada de perros. Como el Botánico. Sí. Como el Teatro Astros. Como... Sí, ¿qué? Dígame. No. Yo soy muy fiel amigo de los perros. Los perros pueden ser también, mediante esta nota que te voy a leer ahora, pueden ser críticos de cine. ¿Sí? Sí, también. Mira, si nosotros porque podemos estar haciendo... Si nosotros hacemos radio. Me parece, ¿no?, que... Porque los perros no pueden ser críticos de cine. Dice que un nuevo estudio realizado en Italia reveló que la creencia popular no siempre es correcta. ¿Cómo darse cuenta cuando un perro te mueve la cola que está contento? ¿Cómo puedes hacer? ¿Está contento cuando un perro te mueve la cola? Y se complica. Y supuestamente dicen que sí. O sea, vos lo ves al bueno, perro. Bueno, la creencia popular es que cuando un perro mueve la cola es porque está contento, pero un nuevo estudio reveló que no es así, al menos en todos los casos. La realidad es que la felicidad o la tristeza del can depende si el meneo tiende hacia la izquierda o hacia la derecha. Vos podés distinguir si tu perro mueve la silla cola para la derecha o si mueve para la izquierda. Y pero mira, vos saliste todo el día, te fuiste a trabajar, suponte, ¿no? Volvés 7 de la tarde, te fuiste a las 2 de la mañana. No, bueno, ahí eso es otra época. Te fuiste a las 7 de la mañana, supongamos, todo el día afuera. Y sí, llegás, el perro se te tira encima y lo que menos que vas a identificar para qué lado está moviendo. Mueve la cola. Ah, salí, podés salir. Porque dice que un grupo de científicos, o sea, que están totalmente ocupadísimos, tuvieron que hacer horas extra para hacer esto. Pero, ¿si mueve para la izquierda está contento? Te estoy diciendo que un grupo de científicos de la Universidad de Trento publicó un artículo en la... Dice que el perro mueve la cola hacia la derecha significa que está feliz. Ah, Malacara, vení, Malacara. Ahí tenemos al perro de la radio. ¿Por qué no trajimos ayer a nuestra asistente? Sí, sí. Simpático perro. Bueno, que nos diga eso. Yo no tengo un perro cercano en este momento. Paula tiene perro. Paula tiene perro. No sé, ustedes ayer perro. Pudieron comprobar muy bien si estaba contento o no, Zoe. No sé, pero que tenía una lengua muy larga y muy, muy, muy aguachenta, seguro. Vos porque la querías. Sí. Seguimos. Entonces, con un poquito más de información. ¿Cómo con qué? Con unos inventitos. ¿Quieren unos inventitos? Dale, inventitos. A ver, los chicos. Vamos más rápido. Dale. Bueno, dice que presentaron una lista de inventos que cambiarán el futuro de la humanidad. Teclear una computadora con la mente ya es posible gracias al monitoreo de la actividad eléctrica del cerebro. O sea que vamos a poder teclear una computadora pensando solamente. Pero esta tecnología podrá dar un paso más y permitir, por ejemplo, que personas con discapacidad controlen su silla de ruedas a través del pensamiento. La organización también incluyó en la lista de tecnologías emergentes la pantalla sin pantalla. Es decir, la utilización de un sistema en 3D que puede proyectar imágenes en el espacio que parecen casi reales. Otra tecnología destacada es la máquina que usa datos para aprender algoritmos y que puede predecir la manera detallada de modelos de conducta humana, lo que podría tener aplicaciones en planificación urbana y diagnósticos médicos. Pero como veo que nos estamos yendo demasiado lejos, nos estamos abriendo demasiado, nos vamos a ir a escuchar un temita musical. ¿Sí? Señor Kiosquero, ¿tiene cambios de 100? Yo vivo como un rey hace... ¿Tiene cambios de 100? Galletita con paté todo el tiempo, mira. Aguanta. Aguanta, ¿Tiene cambios de 100, señor? No. Disculpe, señora, ¿tiene cambio de 100? No. Disculpe, señor, ¿tiene cambio de 100? Sí, ya te doy, Hola, señor, que os quiero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba. Sí, y présteme mucha atención. Mi familia no tiene trabajo. Y yo trabajar no quiero. Por eso ponga el dinero en esta bolsa, por favor, señor, que os quiero. Que os quiero. Señor, que os quiero. Que os quiero. Yo no vine a hacerle daño, solo que antes de irme primero ese video, sí, que todo este asalto grabó. Y si algún día puedo, espero, y en la vida tengo mucha suerte. Y si consigo este dinero, voy a venir. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Jueves, 21 horas, Viajeros del Mundo. El programa que acompaña las historias de viajes y viajeros con buena música. Por La Bemba, FM 91.3, transmitiendo en vivo desde el Corralón de Floresta. Jueves, 21 horas. Bueno, volvimos. Está la pelota rodando en medio del centro del campo. La tiene, quien la tiene. ¿Qué tal, amigos? Es un muy buen momento. No hagas mi trabajo, nene. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va, Marianito Clausto? Muy bien. ¿Qué tal, señora Elsa? ¿Qué tal? Muy bien, Mariano. Bienvenida. Encantada de conocerlo. el gusto, el placer es mío. Ella quería venir a conocerlo. Sí, ella, más que nada. Yo ya lo apalabré, discúlpame, pero lo apalabré, Pablo, antes que vos, al muchachito este, al viejito, al Paco Muñoz ese, para que se ubique en su palmera. Es un muy buen proyecto. Y bien, amigos, la tiene el Kun Agüero, Di María, Mascherano. No tengo más jugadores y no me importa. Divago, la tiene la ventana, el micrófono, el televisor. Señor semáforo, Flavia Palmiero. Yo quería compartir algo con ustedes, compañeros de mesa. Traje un audio para que ustedes escuchen. A ver si me puede ya salir, porque bueno. Si querés, sacame la música. La tiene ahí López. Disculpame que me meta. Le damos tiempo a la tecnología y a los dedos mágicos de Pablo. ¿De dónde salió? Es histórico, cagón, gol Funes Mori, papá. Ese era el regalo que les quise traer para ustedes. La verdad que lo estuve buscando toda la semana y bueno, lo quiero compartir con ustedes. Yo sé que... histórico. Vale, de producción de Pablito. Histórico, histórico. Entonces, ¿de qué vas a hablar? Yo iba a hablar de las posiciones. Tenemos posiciones 25 y 25. Está Colón arriba. Lo tenemos a Gimnasia, a River. ¿Qué campeonato es ese? ¿Cómo? ¿Qué campeonato es? ¿Qué campeonato es? El campeonato Nietos Recuperados. Pero, ¿y dónde está ahí? ¿Brown da Drogué? ¿Dónde está Aldo Civi? No. Fútbol real. Yo solamente veo Huracán Independiente. Vemos que Daniel se ha retirado una vez que hablamos de Independiente. Yo solo veo Huracán e Independiente. ¡Parra! Me gusta gritar mirando al televisor. Que la gente se distraiga. No me importa nada. Copa Santander Libertadores. Bueno, tenemos más fecha. Tenemos fecha para el día... ¡Mandale ritmo, nene! ¡No puedo más! ¡Se me va a explotar un pulmón! ¡Dale, Sergio, por favor! Hoy a las 5 juega... Sergio, arriba de la silla de ruedas. Central Estudiantes, Quilmes, Olimpo, San Lorenzo, Newell's. El domingo va a jugar Colón, Belgrano, Argentinos, Racing, Arsenal, Lanús, River contra Vélez, Tigre contra Boca, y el lunes va a jugar Godoy Cruz Rafaela, Gimnasia All Boys. Perdió la Copa del Rey el equipo Barcelona. El equipo Barcelona. Seguimos repitiendo la misma pista. Ya podés sacar la cortina, operador. Muchas gracias. Dígame una cosa, Mariano. ¿Qué opina de Martino? Gerardo Martino, director técnico del Barcelona. El Tata es conocido. Un gran técnico en lo que sé es que, Rosario. Sé que tuviste encuentros íntimos, sé de sus gustos sexuales de Tata Martino. Bueno, pero... parece que está todo es un complot en contra mío. Si no tienen teléfono, si no tienen un auricite, si no tienen cosas que los hagan sentir seguros como personas, no es mi culpa, yo tengo un talento. ¿O no, Pablo? ¿Qué dice que es botinero? ¿Es botinero Mariano Cló? Soy botinero, soy... No importa, no voy a seguir, no se metan conmigo. Elsa, defendeme. Yo fui a palabrarlo al muchacho Paco Muñoz. ¿De qué cuadro sos vos, Elsa? Elsa, de eso. ¿De qué cuadro sos, Elsa? Bueno, tengo que ser de River. ¿Cómo tengo es una que pena. Ser de Elsa? Imponente. La tiene apretada, no, Pablo. Tiene que ser del no, que vos tengo, quieras, tengo, ¿no? Tengo, somos de River de familia de hace mucho tiempo. Y mi nieto también. Así bueno. Que sigue el, seguimos el camino. Qué lástima el camino. Por ustedes. Sí, no, sigamos. Estamos muy contentos. Nosotros generalmente festejamos. Finalmente festejamos, así que estamos bien. Está bien, y total tiene para todo el año con el gol de Funes Mori. Sí, no sé. Bueno, volviendo con mi sexual, digo, volviendo con Tata Martino. ¿Lo quieren escuchar de vuelta? No, gracias. No, gracias. Dígame otra cosa más que le quiero decir. Sí. Yo el sábado pasado di una noticia de Stoikov. ¿Se acuerda de Stoikov? Sí, claro. Que le descubrieron en el celular... Que sacó una foto, el muchacho sacó una foto con el celular, con el iPhone, y... Un selfie hizo. Y dijo que salió publicado, o sea, sacó la foto y la publicó, y salieron las... La subió, como dicen ahora, la pendejada. La subió, como dice la pendejada, sí. salieron que tenía abiertas páginas no muy santas, o sea, pornográficas. Pornográficas, sí. Ay, qué horror, ¿y qué pasa con eso? Y eso usted, que yo sé que a usted todo eso, toda esa noticia... ¡Pasás un mediático! Esa noticia que di, yo sé que a usted lo afectó mucho durante toda la semana. No, yo, la mano que se ve y el rostro, ese es clonado, no soy yo, al lado de los dos marineros, eso. Esto es una mentira. Esto es serio. Yo voy a pasar a legales. Sí. Porque el que subió la foto es un desconocido. No sé quién es. No sé si por qué, si fue porque cuando yo le pedí el teléfono no me lo quiso dar. Le dije, mirá, te paso el mío, te paso en Twitch. Y el pibe no me molestó, estaba con la novia, yo le tiraba ojitos, ¿viste? Uy, pará, me fui de tema. Tuvo miedo, bueno, el chico. Mira, el tata, ¿cómo? Tenía miedo el chico. Pero tampoco para tanto, estamos en una nueva era. Yo creo que el muchacho me miraba. Y fue un muy mal momento cuando me rechazó, porque vino el padre, me quiso fajar. ¿De qué estamos hablando? Esto no es deporte. Dígame, mira, amigos, es un muy buen momento para hacerme el boluda. Yo quiero hacerle una pregunta de deporte, sí, pero a la señorita Paula. Porque yo sé que se está preparando para una carrera. ¿Sí? Está por correr una carrera. A ver, dígame por favor, señorita Paula, ¿cuál es su...? Mi próxima meta. Su próxima 8 meta. 8 de junio, 21 kilómetros. 21 kilómetros. Sí. Son, sí, 21 kilómetros son bastante, 21 kilómetros, de verdad. Si la rodilla me deja, estamos ahí corriéndolo. Es una bien linda carrera. ¿Estamos hablando en qué tiempo, Paula, más o menos? No. ¿O lo ideal? Horas... No, lo ideal no. Lo ideal todavía no, es llegar. Vemos. Bueno. 2:20, un poquito menos, pero vamos a ponerle 2:20 como para... Todo en la misma categoría, no vamos a usar ninguna función rara con respecto a poder... Me meto ya, en... No, ya me lo propusieron, pero no vamos a hacer... Carrera de madres, carrera de embarazadas. No, vamos capaz a hacer después ahí se cola para la otra carrera y piqui. Es un muy buen momento para pasarlo a salud. ¿Cómo se deben? Sí. ¿Cómo se deben? Nos estamos entrenando para eso. ¿Vos, bueno, deporte, Sergio, tenés algo? Sí, yo tengo metegol. Sí, veo los brazos fornidos de... La liga de... Mandarle, ¡no vale Molinete! ¡Sí, Molinete! ¡Defiende este partido! Molinete penal. Sí. Gol de Pepito doble. Del medio, obviamente, no vale. Del medio no vale. El último campeonato lo estuvimos jugando en la liga de amateur de allá de Lugano. Sí. Y pudimos salir segundos. Bien, me gusta la gente que tiene la remera puesta de su barrio, de su país. No, cuando, viste, vas a una canchita de fútbol y ves a... Con la remera de Brasil... Llamámelo a Mario en un minuto que le quiero hacer una pregunta. Con la remera de Deportivo Quito. Y ¿ya? Esas remeras que no las conoce nadie, solo para hacerme el... Soy interesante, no tengo la remera del Inter. Pero bueno, son gente que no sabe jugar al fútbol seguramente. Llamámelo a Mario en un minuto, por favor. Pero el único Mariano en esta mesa. Quiero ser yo, porque es un muy buen momento. ¿Mariam? Sí, llamálo a Mario. Llamálo a Mario. Sí. Mariano, yo le quiero hacer una pregunta. Usted, es el único momento que tengo para ir al baño, porque no quiero molestar, ¿te pero... ¿Interrumpimos? No, ya no. Te yo extrañaba. Tengo roto el baño. Yo quiero preguntar una Sergio cosa. Sergio vino un día a mi casa y me rompió el baño. Y pero que explotó, día... yo no tuve la culpa de explotar. No hay problema. Pero... No, la culpa la tengo yo tampoco, no lo quiero arreglar. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Su barrio de residencia? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su barrio de residencia? ¿Cómo cuál es mi barrio de residencia? Pues yo lo tengo visto por toda la capital. Bueno, dice, vivo acá, vivo allá, yo no entiendo nada. Soy un hombre de mil barrios, o mejor dicho, soy un hombre sin casa. O sea que donde haya un lugarcito, un lecho, lo hago en mi casa. ¿Y por qué, por qué la mira así a Elsa? Sospechoso, sí. ¿Por qué la eso mira...? Eso que dice es muy sospechoso. Yo bueno, quiero saber... Elsa, la verdad, no estamos haciendo amigas con Elsa. Da mucho para pensar. ¿Lo querés invitar? ¿Se te queda un No, ahora ratito? Lo voy a pensar un poquito, porque esto que no tiene dónde... No, bueno, tengo un hogar. Sí, escucho la... No existe ninguna bocina buena o alarma en el mundo. No, sí, Devoto, ¿por qué? Devoto, ¿viste? Ahora Devoto. Es Devoto. Taladísimo en Devoto. ¿Escuchaste? ¿Por qué? No, por saber nada más. No, bueno, metés intriga a la familia, metés intriga a los radioescuchas. No quise complementarte. Se puso nervioso. Sí, no. Sí, me incomodó un poco. Yo no quiero ser una persona suelta y todo, pero me... Otra pregunta que se me ocurrió. Pregunta, como cuando me tiraste el principito de golpe. Digo, ¿dónde el está principito, la hoja? ¿Dónde está? Claro, no sé, no está. Otra pregunta que se me ocurrió, Pablito, ¿se curó el problema que tenía que no pudo venir el sábado pasado? Sí, esas preguntas de Sergio me matan, ¿viste? ¿No? El chabón te mata, te tiras al pecho, ¿no? No, sí, estoy bien, o sea, yo sí, recuperándome, o sea, sí. Sí, entró, digo. ¿Cómo entró? Sí. Digo, si Sal se le curó el, sí, sí, el sí. problema que tenía. Sí, es un problema ¿cómo es? Ay, gracias. Cada así en la salida. Viste destinar. Que mamá siempre está ahí. Vos no dejás. En la salida. El problema fue la salida, no la entrada. Sí, bueno, aprovecho a toda la gente con el tuco que está comiendo y está escuchando. Sí, el tuco, pero que no le pongas salchichitas al tuco. No, esa es, salchicha. Hoy es día de estofado, ¿o no? No. ¿Todavía ya se puede comer carne hoy? Creo que sí, sí, no, yo soy vegetariana, por eso pregunto, no sé qué día se come y qué día no se come. No, yo justamente. ¿Cómo es la vida de una vegetariana? Vegetariana. Si querés, te digo yo. ¿Sos vegetariano? No, pero ¿cómo? Déjala esa entonces. ¿Cómo es la vida? ¿O sí, cómo... con respecto al comer, porque tiene que haber una cierta variedad, ¿no? Sí, hay muchas cosas para comer. Menos animales, como cualquier cosa. O sea, muy fácil. Todo aquello que te haya mirado, que haya tenido carita, ojitos, sí. No. Después, todo lo demás. Una señora en cuestión de peso que comía papel higiénico, era adicta al papel higiénico. Ah, mira. Era papelegiana. Sí. No, pero era adicta, de verdad. Sí, ¿es en serio eso? Es en serio, sí. Bueno, todo lo que se habla acá es en serio. Hay gente que sale muchas veces en el cable, podés ver programas donde hay gente que se adicta al esmalte de uñas, a cosas increíbles que vos te pones a pensar, y gente que está con problemas de salud graves, en serio. Sin ir más lejos, yo de muy chiquito, hasta mis 18 años, comía plastilina, sobre todo la verde, la mezclaba con la azul, y era una combinación complicada. ¿Qué salía marrón, no? No, me daba cuenta, yo las mezclaba solamente porque tenían diferentes texturas, pero bueno, sigan ustedes, chaparme. Sí. Yo bueno, lo que quiero preguntarle a Elsa, porque yo una vez, estando acá en un programa de los jueves, contaron una Navidad o un Año Nuevo que pasaron muy lindos Pablo con su mamá, invitando a alguien que yo dije que me encantaba, que era Pablito Ruiz. Quiero que cuenten ese momento, por favor. Elsa lo va a contar. Estuvo buenísimo. La verdad que estuvo buenísimo. Porque... No, Pablo, no te vayas, no. Quédate, que era la anécdota de mamá. Vení, hijo. No, estuvo bueno porque aparte no lo esperábamos. Pablito, ahora sacar una fotito. Y llegó Pablito Ruiz. De repente se escucha el tema, o mamá, que... Me encanta. Grande. No te tiene que dar vergüenza. Yo ese día dije, a mí me gusta Pablito Ruiz. No te tiene que dar vergüenza. No está dando vergüenza, no confundas a los oyentes. Si está por agarrar un micrófono y no me digas que lo va a cantar en vivo. Sí. No, es como que me siento como 20 metros bajo tierra, o sea, después de esto, o sea, no sé cómo seguir. Y eso que todavía no dije cómo estabas vestido. Uy, contanos, dale. No. Contanos. Sí. A ver, las calzas blancas no. Escuchen. Y lo vemos a Pablito. Tenía los pantalones arremangados hasta la rodilla, mediecitas tres cuartos con zapatillita, un saquito con hombreras, unos anteojos negros. Estaba muy luqueado, todo peinadito con un jopo. Sí, no, la verdad que... Lástima que no es se puede. Es un romántico. Lástima que no se puede porque tengo el video en el celu, pero no es radio, así que... No, pero no lo podés pasar. Es bueno para el Facebook, ¿no? Claro, hay que subirlo, Pablo. Elsa, por favor, pasalo y lo subimos a la página del pez. Sí, sí. ¿Ah? Pero ¿vos te sentías Pablito Ruiz en ese momento cuando cantabas? Eso es re lindo. ¿Cómo era? Tiene coro, dale. Dale, escuchá de fondo. Por favor, Pablo. Pero en su momento era un gran ídolo, ¿entendés? O sea, todas las minas estaban todas atrás del chabón. Después, bueno, como que nos fuimos dando cuenta que... Pero vos te fuiste cambiando. Era muy amanerado, ¿no? Como que, bueno... Él estaba atrás de todas las hermanas, de los hermanos. Se empezó a soltar y, bueno, ahí es como que... ¿viste? Que tenían Pablito Ruiz ahora es como un insulto. Pero en su momento era Pablito Ruiz y era él. Era el banana, ¿entendés? El era acá. Había que ser Pablito Ruiz, ¿entendés? O sea, ¿viste los videoclips que todas las minas van todos corriendo atrás del chabón? Sí, era no, pero Pablito mexicano. No hiciste el Pablito Ruiz, que las minas andaban atrás porque vos te andabas refregando contra todos los hierros que había, los árboles, así que... Qué bueno traer a las madres. Madres, bueno, es momento, es un buen momento para que el señor Mariano... Ah, sí, yo tengo un temita en especial para acordar un poquito de esta ternura, la verdad. La consigna, ¿cuál es? No faltar al programa de radio, ¿no? Porque es así, ¿no? O sea, cuando sí, viniste... Si no, te matamos. ¿No? No, es, no es... ¿No? Dale no al negro, es, dale al negro, tipo... No, acordate que la consigna no era salir y pegarle a tu mamá. Qué buen momento. Como diría, Mariano Clos, ¿eh? Qué buen momento, miembro. Es un muy buen momento. Las madres siempre tienen que estar vigentes, presentes. Y ellas, ¿quién mejor que tienen la mejor memoria de los papelones que uno ha hecho, ¿no? ¿Verdad? Seguro, claro. Pero bueno, sí, también vos te sentías, Pablito para Ruiz. Eso estamos también. Para yo hoy por hoy me comunico con Pablito Ruiz. Si vos necesitas hablar con él. Sí, igual, igual yo acá en el celular tengo también tengo un video que viene para este momento viene, pero como hizo el dedo. Y ella sabe de qué estoy hablando. Bueno, porque esta fiesta que hemos vivido tan linda es como que, ¿no? También usted ha bailado, también yo la he grabado, ha modelado, se ha hecho la, ¿no? Así que bueno. Sí, bueno, sí, bueno, aclará, menos mal que aclaraste, porque un video no se puede, se puede pensar cualquier cosa. Es verdad, ahora con todo esto de las famosas y las vedettes, bueno, vamos con la madre presente acá, un saludo para otra madre, nos dan señales de que de humo. Abusil, este tema es para vos, feliz cumpleaños para feliz Abusil, cumple, por favor. Feliz cumple. Ya van a estar las guirnaldas y todo armado que vos te encanta, con esta música que van a escuchar seguramente se van a dar cuenta que la madre es de Victoria, es la persona que necesita que... Que esté todo jolgorioso, bien cumpleañero. Bueno, vamos con un poquito de Megadeth. A romper todo el mediodía. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Che, che, ¿escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Hay gente que nos oye. le decimos gracias y bueno, lamentamos todo esto. Bueno, Victoria nos escribe desde Villa Devoto, Fuerza Peces. Y bueno, te mandamos un gran saludo. Seguí escuchando hasta el final. No te quieras suicidar antes, gracias. ¿Con qué continuamos, señor? Continuamos Sergio. Con. Y hoy es sábado. Hoy es sábado, va a haber agenda para salir. Pero antes yo no quiero decir una cosa que me olvide, una cosa solita. ¿Qué? Que alguien dijo, ¿qué? Ojalá traiga la copa bajo el brazo. Dijo, ¿quién puede ser? El hijo de Atahualpa Yupanqui, que es medio... No. ¿Algún 14? No. Claro, por eso Atahualpa... Uy, no, dice? No. Y lo dijeron por Lorenzo. Lorenzo Tinelli ya tiene DNI azulgrana. Lorenzo tiene carnet de San Lorenzo. El presidente Lamen lo tuiteó junto con sus felicitaciones. Carnet número 28.779.5,3. Sí, perdón. Me gusta meterme de la Tiene nada. Un changuito. Como dijo un gran amigo y colega nuestro, dijo, tiene un changuito nuevo. Es un muy buen momento. Hoy es sábado. ¿Qué se hace a la noche? Bueno, hoy tenemos... A la noche, justamente, a partir de 7 horas, se abre las puertas de Mandarin Park para ir a ver a Divididos. Ahí tenemos a las 21:30 horas. Ay, Mandarin Park. ¿Cuánto sale Mandarin Park, Divididos? No importa cuánto sale, que ir a ver a la planadora del rock. Ahí vamos a estar, por lo menos yo. Y después tenemos... para Pablito y la madre, si quieren ir, ¿ves? Yo siempre les traigo algo de Tecnópolis. El primer festival argentino de stand-up en Tecnópolis, en General Paz y Constituyente. Es hoy y mañana a las 19:20 horas, tiene dos horarios. Con la coordinación de Diego Weintain, lo nombré bien, bueno, sí. El encuentro de comediantes contará con las actuaciones de algunos de los más prestigiosos cultores del género. El sábado será la oportunidad para... Javito Soria, Natalia Carulias y Fernando Sanxiao. Y después Martín Rey, Luciano Meliero, y Dalia Guzmán. Y el domingo a las 19 compartirán el escenario Laila Roth, Charo López, Malena Pichot y cerrarán el festival a las 21 Fernando Mitelli, Pablo Fravegas y Sebastián Weirán. Tenemos eso para hacer. Muy bien, yo le quiero mandar un saludo y muchas gracias a la Ferretería Industrial Sur de Cosquín 5505 con el teléfono 460-45460. ¿Esto qué sería? ¿Qué barrio sería? El barrio de Lugano. Copado. Bueno, yo como siempre, nosotros tenemos la parte de esta espiritual, ¿no? Del programa. Y bueno, como esto viene hereditario, ¿sabes? De familia, ¿viste? Esto de... Qué linda cortina le ¿Qué es esto? Madre. No. Genial, genial. Es poco serio. Porque el espíritu... Que hable hasta arriba de esto. Pero bueno, ni por lo menos... Que tu espíritu hable... Obvio, ese espíritu infantil. Ese espíritu mamá, infantil mío. Mamá, sí, y estás con mamá. Bueno... ¡Qué bajón, boludo! Siento un... Bueno, voy a tratar de seguir con lo que preparábamos. Que las frases... Frases que llegan al corazón, ¿no? vamos a leer un par de frases que venimos, veníamos buscando, justamente con mi mamá, para compartir con los oyentes, ¿no? Que tienen que ver con la autoayuda, con el autoconocimiento y todo esto, ¿no? Porque uno habla de espiritualidad y cree que es espiritismo, que es, viste, eso de jugar al juego de la copa, y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con esto de, ¿no? De... Nadie cree eso, Pablo. Bueno, bueno, copado, ¿no? Después de todo esto, encima. Bueno, yo creo que la gente piensa así, ¿no? Cuando sale la espiritualidad. ¿Vos qué crees? No, por supuesto que no. No, la verdad que no creo que nadie piense. Es espiritualidad, es todo lo que está adentro, como hablaban los chicos del Principito. Todo el tema. Lo principal es invisible a los ojos, así que eso es espiritualidad. Vos sos del espiritismo y todo eso. Bueno, no vamos a discutir acá, después discutimos en casa. creo que la primera frase es: el secreto de la felicidad está en darla y no en esperarla. Repetila, por favor, Pablo. Dale, Ruiz, dale. El secreto de la felicidad está en darla y no en esperarla. Después hay otra que dice: el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro a ser quien es. Está copada esa, ¿eh? Después hay una que dice: porque nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, Nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Qué profundo, ¿eh? Y seguimos. La felicidad es la certeza de no sentirse perdido. Después hay otra que dice, solo si me siento valioso, puedo ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico, puedo ser verdadero. Pablito Ruiz. El verdadero Pablito Ruiz. Bueno, hay una que dice, no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Hay otra que dice, lo que siente tu corazón, mañana lo entenderá tu cabeza. Después hay otras que van tomando otro destino, que dice, ¿quién habla mal? A mis espaldas mi culo contempla. Se ve que ahí quedó confirmado lo de Pablito Ruiz. Tal cual. Esto viene a confirmar. Lo que se va hundiendo de a poco. Menos mal que ya terminó. Puedo decir una más o menos parecida que dice que mientras más el mono sube a la palmera, más se le ve el culo, dice. También, Sergio. Eso tiene que ver con la espiritualidad. Tener la conciencia limpia, esto es para vos, mamá, es síntoma de mala memoria. Bien. Bueno, abordar el barco y el barco quedó precioso. Abordar el barco. El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa. Está bueno. Bueno, te voy a echar a vos porque... Nunca, nunca se debe pegar a quien está en el suelo. Puede levantarse. Y bueno, así terminamos con las frases estas espirituales que trajimos, que son palabras para el corazón, ¿eh? Así que bueno, ya que está, pongan el tema de vuelta, ¿no? Así ya nos vamos, ¿eh? Con el... Mariano, ¿tiene alguna frase de las cuales ustedes pueda tener un sí, cierto... mi mamá me mima, mi papá me pega. Mi mamá me mima. Es para entender. Es para analizarla. Sí. ¿Pablita? No. Yo no. No. No, yo tampoco. La dejás, me queda anulada. Siempre nos lavamos las manos. Bueno, entonces vamos a despedirnos hasta el sábado que viene, ¿te parece? Yo te mando unos saluditos antes. Sí, con Marco. Sí, porque son saludos importantes. Vamos. Es la abuela de siempre, Melina. Andrea, Demian, José, Laura de Miramar, Gilda y mi viejo también, que está laburando un taxi, a todos tacheros también, ¿eh? Un beso. Bueno, yo mando un besito a José, mi amor, y a toda mi familia, por supuesto, y a Laura, que está escuchando de Miramar, mi amiga. Bueno, saludos para ellos. Bueno, buen sábado para todos, buena semana. Yo quiero mandarle un saludo a Kilómetro Cero Running Team, que me están escuchando, mis compañeritos del running, que me hacen el aguante. A Ale, por supuesto, que siempre escucha, y a mi hermano, que me banca ahí con mis locuritas, a Edgar. Nada, eso. Vamos. Señor Mariano, ¿tiene un saludito? Yo un saludo de agradecimiento para las millonadas de manos que operaron hoy, turnándose por la paciencia o por colaborar. Muchas gracias. Gracias. Daniel y los demás. Muchas gracias. ¿Hace cuánto que no escuchaba esto? ¿Vas a acordar? Jueves 3 de la tarde, 4. Pablo, a Paula, a vos, Sergio. A la señora Elsa, gracias por haber estado con nosotros. No, y a todos los que nos oyeron y los que no, gracias igual. Igual. Nos separan 7 días, 6 días. 6 días hasta el sábado que viene. Un beso a mi papá, feliz cumpleaños, es el cumpleaños de mi viejo. Y un beso a Laura. Cumple, Jorge. Feliz cumple. Un beso a Laura, un beso a Ailén y un beso a Nazarena. Igual que nos escuchen el jueves, ¿eh? El jueves van a estar de vuelta con saliendo con Para Donde Corres y también va a salir Todo Un Palo. Hasta el sábado que viene. Vamos a escuchar un poquito de Auténtico Decadentes con Cacho Castaña y el asadito, que ya se siente el olorcito a choripán. Para no laburar. Casi ni ensayaron, de una se mandaron. Eran muy caraduras y muy desafinados. Y sonaban mal. Y tocamos igual.